Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes 1 de la madrugada, repetición domingos 10 de la mañana, y a partir del sábado por la mañana ya tenéis el podcast del programa en la web de la 97.7 Radio. Alfredo, muy buenas. Muy buenas, y en esta ocasión tenemos una entrevista importante con un director que hacía años que no se ponía delante de las cámaras. Pues rápidamente vamos a hablar con Manuel Gómez Pereira, el director que estrena película esta semana. Nos vamos ya a hablar con este veterano director. Vasily Lukianov dirigía varios puticlubs en la Costa del Sol. Sí. Sí, me parece. Javier Falcón, del grupo de homicidios, Vicente Cortés, del Greco. ¿Alguna idea de por qué Lukianov venía a Sevilla con 8 millones de euros en el maletero? Bien, pues vamos a hablar con el director de La ignorancia de la sangre, uno de los principales estrenos este fin de semana en la cartelera valenciana. Manuel Gómez Pereira, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo te llegó a las manos esta película basada en el bestseller de Richard Wilson? Bueno, pues que Gerardo Herrero, el productor, y yo ya hacía tiempo que queríamos hacer una película juntos, ¿no? Y curiosamente, los dos somos devotos de este género, tanto la novela negra como el cine, ¿no? El film noir, ¿no? O sea, y entonces a Gerardo le hicieron una propuesta también con un productor alemán, que es muy amigo de Robert Wilson, de adaptar esta historia. Entonces, bueno, nos pusimos ahí. Yo ya había leído El ciego de Sevilla, la primera de las cuatro, y decidimos hacer la última. La decisión fue sobre todo porque también el objetivo era hacer una película en sí misma sin que tuviéramos que contar todo el pasado, ¿no? Desde el principio, porque realmente las novelas de Robert Wilson son muy muy muy densas y complejas, ¿no? De tramas y tal, pero muy cinematográficas. Entonces, bueno, pues nos pusimos a trabajar en el guión con Nicolás Sajat, que ha sido el guionista, y ahí fuimos avanzando. Buenas, ¿cómo estamos? Te habla Alfredo, el proyeccionista, Manuel. ¿Cómo estás? Pues muy bien, y pues estoy fantásticamente porque acabo de salir de ver la película en los cines Liz, que han hecho un pase para un preestreno, y lo que he podido percibir es que la gente estaba encantada. Bueno, quizás una de las cosas que más se comentaba, por ejemplo, es que la película sucede en Sevilla, que es una ciudad pues luminosa, donde parece ser que el río Guadalquivir baja muy serenamente, y de repente se transforma todo en una serie de tramas donde muere gente, quiero decir, esto es un policial pero con muchos disparos. Pues sí, tiene una estructura muy muy clásica, que yo creo que bebe también desde la novela, de las fuentes de Chandler, de Hammett, de todos estos clásicos estupendos, ¿no? Entonces, quiero decir, hay muchas tramas, pero además, dentro de lo que es la estilización, ¿no? Y el hacer un policíaco, hay una relación muy clara con una realidad social que existe, ¿no? O sea, quiero decir que en este caso todo esto se desencadena en Sevilla y la Costa del Sol, ¿no? Y en Marruecos. Sí. Entonces hay una conexión ahí de tramas y de personajes que van avanzando en la historia. Trabajas con los mejores actores, ¿eh? Que quizás se puedan existir ahora. Juan Diego Botto, Alberto San Juan, Paz Vega. ¿Es difícil dirigir a estas superestrellas? No, en absoluto, todo lo contrario. O sea, los buenos actores y las buenas actrices, yo creo que tienen esa... son concienzudos, son serios trabajando, son creativos, entonces eso es estupendo, ¿no? O sea, porque yo creo que siempre te tienes que rodear de lo mejor, ¿no? Y de gente exigente consigo misma, ¿no? Entonces eso hace que luego el personaje crezca en pantalla y que el resultado sea lo que quieres, ¿no? Le dan a los personajes una densidad y una humanidad que además en este caso era fundamental también, ¿no? Una madre que sufre por el secuestro de su hijo y un policía sensible y humano, no el arquetipo de policía, ¿no? Sí. Clásico. Me pareció curioso, pero además acertado, que parte de la película la podemos escuchar en su versión original. En árabe, en ruso, no ha sido doblado. No, en este caso fueron fueron actores, prácticamente todos los actores que desempeñan estos papeles, ¿no? De, que están en estos grupos mafiosos, pues hablan en ruso, ¿no? Y luego el personaje de Alberto, que es también es un personaje muy especial porque conecta, o sea, es un gran amigo del inspector de Javier Falcón, de Juan Diego. Es un personaje que fue secuestrado de pequeño por una cuestión de venganza y entonces vivió en Marruecos desde casi los 4 o 5 años. Entonces es un personaje que es como si dijéramos tiene dos culturas, ¿no? En su desarrollo intelectual, ¿no? Entonces habla el árabe y habla el castellano, ¿no? Entonces las escenas que tiene él, tanto con su al principio de la película con su hijo y luego con su mujer, que es casi como una despedida, pues la rodamos en árabe. Alberto hizo un esfuerzo impresionante porque, claro, el árabe no es fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues se lo aprendió, pero no solamente aprendérselo de memoria, sino que también tenía que, por supuesto, como estaba traducido al castellano, pues trabajar también el sentido de cada y la emoción en cada frase, ¿no? Con un coach. Sí, sí. Yo creo que estamos ante el mejor papel que ha hecho Alberto San Juan en toda su carrera, ¿eh? Yo lo veía y me quedaba estremecido porque se veía que era un hombre que vivía entre dos mundos en pleno conflicto, ¿no? Y todo eso quedaba, de alguna manera, reflejado en su rostro. Sí, sí, hay un momento incluso que se ha atormentado por esa situación y porque su hijo, a su hijo le quieren reclutar, ¿no? En la yihad. Entonces es un hombre, de alguna manera, atormentado y luego toma una decisión también fundamental en su vida, ¿no? Para salvar a su hijo. Entonces, es curioso porque Alberto es un actor dotadísimo para la comedia, sí. pero fíjate que aquí hace un papel dramático, ¿no? Entonces, entonces yo creo que fíjate, los actores que hacen comedia normalmente, yo creo que cuando hacen drama lo hacen con una densidad y con una al mismo tiempo le dan al personaje intensidad pero con ligereza, o sea, hay una mezcla ahí como de, ¿sabes? O sea, que bueno, es curioso, ¿no? Pero aparte que Alberto es un gran actor, ¿no? Sí, sí, pero yo me olvidé que era Alberto San Juan, ¿eh? Yo vi a otro personaje, quiero decir, veía a un hombre que era completamente diferente. Además, un poco yo creo que ha influido lo que has hecho tú, ¿no? Que hable en árabe, que él, su maquillaje y todo lo demás. Bueno, yo creí que estaba viendo, pues, vamos, un escenario oriental, de verdad. Por cierto, que la película yo creo que justo es decir que explora uno de los temas que son más importantes ahora y que ocupa muchas portadas de periódicos, ¿no? Que es el tema del radicalismo yihadista. Sí, claro, es una de las tramas, ¿no? Que están, ¿no? Que subyace al principio, pero que luego va avanzando la historia. Pero dicen cosas que yo no creo que muchos se atreverían a contar sobre esas implicaciones que hay en ese mundo, que es muy radical, ¿eh? Sí, absolutamente, claro. Entonces, es algo que está ahí, que yo creo que el espectador lo reconoce perfectamente porque corresponde a una realidad, pero no solamente aquí en España, sino en todo el mundo, ¿no? Estamos viviendo constantemente los efectos que produce este radicalismo, ¿no? Yihadista, ¿no? Entonces, vivimos con eso, ¿no? Sí. Con esa amenaza, ¿no? Y entonces, en este caso, Robert Wilson, desde la novela, pues está toda esta trama y está toda esa historia que tiene mucha importancia, ¿no? A mí lo que me sorprendió es que en la película aparecieran insinuaciones sobre las implicaciones de altas esferas del poder en el mundo oriental. No sé si eso te puede representar algún tipo de problema a la hora de firmar eso. Yo creo que eso, bueno, realmente lo firma como autor Robert Wilson, ¿no? Con eso no es que quiera echar balones fuera, ¿no? Pero sí, te quiero decir que eso realmente es algo que ha circulado desde hace mucho tiempo, ¿no? Esa historia de que hay una implicación, hay grandes fortunas, o sea, que familias reales, ¿eh? Y, claro, de países poderosos. Claro, que de alguna manera están implicadas, ¿no? En esta historia eso es algo que yo creo que lo sabemos desde hace tiempo, ¿no? O sea, fijaros el momento y de dónde viene Bin Laden, que era una familia muy sofisticada y con mucho dinero, ¿no? Y de hecho él lo tenía, ¿no? Quiero decir, inversores en muchas empresas y que luego había una parte de ese dinero que se destinaba a potenciar el radicalismo. Quizá también es una forma de pagar un peaje, ¿no? Como en su momento pasaba con el terrorismo aquí en España y en otros países, ¿no? Que era pagar ese peaje y para no sentirse amenazado, ¿no? Bueno, a mí me pareció muy oportuno, pero también muy valiente, ¿eh? Quiero decir que el que veamos lo que hay más allá de lo que oficialmente se habla y que esté demostrado, como queda demostrado en la película, me parece que aporta al espectador pues quizás una mirada más completa de este gran problema que es el radicalismo oriental. La película, bueno, ha sido rodada en Madrid, Marruecos, pero también en Sevilla, ¿no? Gran parte de la película. Sí. Últimamente Sevilla está siendo muy, pero que muy cinematográfica. Sí, es una ciudad que además ya en la novela la retrata muy bien Robert Wilson. Es una Sevilla distinta también, o sea, es esa parte oscura, ¿no?, que tiene Sevilla. Sevilla durante el día y tiene una luz especial también y entonces es una Sevilla muy cinematográfica para contar una historia en clave de género policíaco, ¿no? Entonces, lo que hemos intentado a través de la fotografía, que la ha hecho Aitor Manchola y el director de arte, es precisamente no caer en la Sevilla tópica, ¿no?, y ni en la estampita, ¿no?, de lo que todos conocemos, por supuesto, que salen calles de Sevilla, sale la Torre del Oro, salen, bueno, pues es una Sevilla claroscuro, ¿no?, y entonces que yo creo que está inmersa en el tono que debe tener la historia. Bueno, ya para finalizar la entrevista, y ya que tenemos a uno de los mejores y más veteranos, perdón por lo de veteranos, directores de nuestro cine, yo me gustaría preguntarle a Manuel Gómez Pereira que, bueno, estamos en el 2014, hacía tiempo que no hacía cine, pero ¿qué recuerda de los fantásticos años 90? Y para que la gente recuerde películas como Entre las piernas, Boca a boca, ¿Por qué lo llaman amor cuando quiere decir sexo? O ¿De qué se ríen las mujeres? Fue una época gloriosa, ¿no? Fue una época estupenda, pero no solamente para nosotros, el grupo que seguiremos trabajando, Joaquín Oristrel, Yolanda García Serrano y yo, y la productora Boca a Boca. Era una época donde yo creo que se repartía, había un desarrollo, había más producción y también había más, la cuota de pantalla era más alta, ¿no? Yo creo que bueno, yo soy optimista y recuperaremos esa, ahí estamos intentando recuperar, ¿no?, esa época. ¿Lo crees de verdad, Manuel? Sí, yo creo que sí, yo creo que con el esfuerzo y sobre todo si conseguimos que no nos quiten la ilusión. Eso está complicado, ¿eh? Pues hay que estar ahí, hay que resistir, sí, ¿no? Sí. Porque la manera de consumir cine ha cambiado, evidentemente, ¿no? A través de internet, etcétera, y luego ya no vamos a hablar, por supuesto, de las descargas ilegales, que es, hay que perseguirlo hasta el final. Pero quiero decir, el consumo de la sala, de asistir a la sala de cine ya ha variado también, ¿no? Y la distribución y, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que la asistencia al cine va a seguir planteándose. O sea, quiero decir que ya además está demostrado. Hace una semana y pico aquí en Madrid se hizo, bueno, en general, ¿no?, se hizo la fiesta del cine, ¿sí?, donde la entrada se bajó a 2 euros y pico, ¿no? Entonces, bueno, pues se hizo una taquilla importante, ¿no? Eso quiere decir que la gente quiere seguir viendo cine en las salas, no solamente consumir el cine en una pantallita pequeña en casa, ¿no? Entonces, yo creo que si conseguimos, ¿no?, luchar contra ese IVA que se ha subido, que no ha afectado solamente al cine, sino en general al teatro, a la música, a toda la cultura, uh-huh, y a lo que podemos llamar la industria cultural también, porque sí, no nos olvidemos que viven muchas familias de eso. O sea, quiero decir, se han cerrado muchos cines desde se subió el IVA, ¿no? Entonces eso es penoso, ¿no? O sea, quiero decir que, pero bueno, yo espero que como tiene que ser una razón, tiene que venir del Estado, ¿no?, este planteamiento, igual que se van bajando otros IVAs, ¿no? Sí. Pues yo creo que se debe llegar a tener presente que hay que bajarlo, y si no, ahí está el modelo francés, ¿no? O sea, que siempre lo comentamos, ¿por qué no de una vez, mande quien mande en este país, me da lo mismo izquierda, derecha, centro, lo que sea, copiamos el modelo francés, que allí mande quien mande es fijo, o sea, eso no se mueve? Sí, sí, sí, absolutamente. Bueno, yo creo que lo que tiene que pasar es que el inspector Falcón se haga cargo de estos que están entorpeciendo, ¿no?, el desarrollo del cine y resuelva la cuestión. Pues, hablando en serio ya, para mí ha sido una de las mejores pruebas de que se va a volver a ese esplendor el que Manuel Gómez Pereira vuelva al cine con una gran película, con ese gran reparto y con esa excelente historia que nos has traído. Muchas gracias por estar con nosotros. Felicidades, Manuel, por la película. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Encantado. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. La película de la semana. Las tropas aliadas habían desembarcado y avanzaban hacia París. Los alemanes planeaban destruirlo todo, arrasar con todo, especialmente París. La voladura de los puentes provocará una crecida espectacular del Sena. Prosiga, señor Lambert. 5 minutos después de los puentes, la catedral de Notre Dame y la ópera. No quedará nada. Órdenes del Führer. ¿Por qué se empeña en destruirla, señor gobernador? Eso no es asunto suyo, señor Norling. Se equivoca. Si no me hubieran pedido contactar con usted, seguiría durmiendo ajeno a todo. Como toda la gente que va a matar dentro de poco. Puede dejar de hablar y de gesticular sin cesar. Son civiles para los que esta guerra es una aberración y que no han cometido el menor crimen contra usted. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Diplomacia. Un diplomático sueco intentará convencer al gobernador de París y militar alemán de desobedecer una orden directa de Hitler para destruir por completo la ciudad de París el 24 de agosto de 1944. Diplomacia obtuvo el premio al mejor director en Valladolid. Alfredo, historia y cine, de nuevo juntos de la mano. Bueno, fue la gran triunfadora de Valladolid porque obtuvo el premio al mejor director para Volker Zdoblov, que es uno de los directores más prestigiados ya en hacer análisis de lo que fue el holocausto nazi. Y ya con Tambor de Hojalata, pues adquirió también premios internacionales. Y también esta película alcanzó el premio al mejor actor para Nils Austrup, que interpreta nada menos que a este hombre oscuro, que no se puede saber qué tipo de pensamiento tiene, pero este mariscal von Holzig era famoso porque ya había bombardeado, destruido totalmente Rotterdam, y también era causante del asedio y la destrucción de Sebastopol, donde habían muerto decenas de miles de civiles. O sea, era un hombre que lo habían nombrado para esto, precisamente por estos negros antecedentes. La película transcurre en ese duelo intelectual entre un hombre, un diplomático que busca la paz, él es el embajador sueco, y un hombre que está decidido a cumplir de manera exacta la locura de Hitler, y es transformar París en un lugar totalmente arrasado. Las toneladas de explosivos están situándose en Notre Dame, en la Torre Eiffel, en el Palacio del Louvre. Imaginaros la cantidad de arte que hay ahí de siglos. Y luego había otro plan complementario que consistía en destruir nada menos que 30 puentes del río Sena, lo que habría producido pues una inundación que ellos ya calculaban que alcanzaría los 7 metros de altura. La verdad es que este hombre era impensable que pudiera desistir de este objetivo que estaba totalmente preparado. En la película se hace mención de los esfuerzos que tienen distintas negociaciones para evitar la destrucción, y lo que hay que recordar también al visionar esta película es que nos desvela quizás uno de los momentos menos conocidos del triunfo de las tropas aliadas, porque algunas razones hay que explican por qué no se reconoce el papel que tuvieron una compañía de voluntarios españoles que fueron los primeros en entrar y responsables de liberar esta ciudad tan importante. Era una compañía que estaba formada por hombres que estaban decididos a luchar por la libertad, y la verdad es que no había ninguna posibilidad de que llegaran los aliados antes que nadie, porque había una distancia de unos 80 kilómetros. Esta compañía de valientes se subió a unos camiones rápidos y los 150 entraron y fueron los verdaderamente responsables de impedir la decisión de von Solchitz. Llegaron a tiempo de que no se pusiera en marcha los explosivos y bueno, pues la historia en este caso ha sido injusta porque no se lo ha reconocido todavía plenamente. Hay que comentar que viendo la película uno no se sabe aún bien por qué se desobedeció la orden de destruir París. Bueno, porque era una orden directa de Hitler. Sí, directa. No solamente eso. El general este sabía que el desobedecer a Hitler le podía traer consecuencias personales muy graves para él. Ya había pasado en otras ocasiones y no estaba el momento para... Pero las negociaciones del diplomático lo que hacen es un poco ralentizar la toma de decisión y yo insisto en que lo que verdaderamente hace que no se tome la decisión es la entrada de los españoles, que entran pues casi con 12 horas sobre lo previsto, con 12 horas de antelación sobre lo previsto y paran las explosiones. Y un personaje clave fue Amado Granel. Bueno, que, el jefe de la compañía. Uh-huh, efectivamente, y el cual se le pide una calle en esta ciudad. Bueno, Amado Granel había sido el teniente jefe de esta compañía. En honor a ellos, siendo que pertenecía al ejército francés, se le había puesto el nombre en español, La Nueve. No es la primera vez que se habla de este episodio histórico. En los años 70 hubo una película que se llamaba Arde París, en la que estaba guionada. El autor del guión era Francis Ford Coppola. Y él en esa película reconoce la presencia de esta compañía de voluntarios españoles y se ven como los tanques, la cámara va recorriendo los tanques que van entrando en París, pues tienen todos nombres españoles, ¿no? Uno se llamaba Guadalajara, otro Teruel y otro Belchite. Y mucha gente ya empezaba a señalar que no había sido reconocida de manera adecuada el papel vital que hubo por parte de esta compañía de españoles. Eran 150 que lucharon siempre en vanguardia y que al final de la contienda solo quedaron 30. Entre ellos el jefe de la compañía, que era Amado Granel. Una de las características que es importante de Amado Granel, que era valenciano, y pocos lo saben. Y como de alguna forma se ha ido ya desenterrando, ¿no?, del olvido la presencia de este héroe que cambió la historia, imaginaros, salvó París. Bueno, pues en París ya hay varias placas. Hay una placa en el Ayuntamiento de París, hay otra placa en el Sena, que reconoce la presencia de los soldados españoles. Y bueno, sí, como tú dices, se ha pedido el nombre de una calle para Amado Granel en Alicante, en Valencia también se ha pedido, en el diario del Levante del día viernes aparece la noticia de que un diputado pide una calle para honrar la memoria de Amado Granel, y yo no obstante creo que el lugar más natural donde debe estar un homenaje a él, y yo creo que nada más no solo con una calle, sino con un busto, es en Burriana, porque él era de Burriana y toda su familia. Y yo creo que el día que él murió, si pensó en alguna ciudad, pensó en su localidad natal. Pues desde aquí recomendamos Diplomacia, estupenda película triunfadora en la última edición de la Seminci. Uno de los mejores análisis sobre uno de los momentos históricos más importantes de los que se han vivido. El fotograma rosa. Bien, y vamos a hablar del documental dirigido por Rafa Moles y Pepe Andreu. Vamos a hablar con uno de sus directores. Rafa Moles, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Documental 5 días para bailar. Así es. Hemos estrenado durante todo el mes de noviembre en muchas salas, en muchas ciudades, pero bueno, nosotros, Pepe Andreu y yo, y nuestra productora Suica Films es valenciana, así que para nosotros es súper importante que se vea aquí, en Valencia, que se vea en la comunidad valenciana. Vamos esperando ese día. Vamos a escuchar un poquito del documental. Y eso es lo que queremos traer al escenario. If people can dance together, people can live together. Rafa, muy buenas. Soy Alfredo, el proyeccionista. ¿Qué tal? Pues mira, estoy conmovido porque he tenido la oportunidad de ver la película de un pase técnico y no me esperaba que me pudiera emocionar tanto viendo bailar a unos chavales adolescentes en un instituto de San Sebastián, pero que están organizados por dos coreógrafos que son dos auténticas maravillas, ¿no? ¿Cómo habéis conseguido juntar todas esas cosas en un solo sitio? Sí, sí. Pues mira, la verdad es que como dices, bueno, me alegro que te haya gustado. Y sí, uno espera que quizá eso de unos chicos bailando sea como algo simple, ¿no? O sencillo, igual se espera una representación de final de curso, ¿no? Pero no, la suerte es que esta historia es una historia mucho más profunda, en la que hay mucho más que danza, y nosotros conocíamos a Wilfried y a Maya, que son esos coreógrafos de los que hablas, que están en la élite de la danza contemporánea europea, bailando con Pina Baus, con Susanne Linke, y bueno, que hace un tiempo nos comentaron que habían decidido, pues ya que habían recibido tanto del público como bailarines, pues ofrecer también algo de lo que habían recibido, ¿no? Y se dedicaron a hacer estos proyectos por colegios de toda Europa, en los que se plantan allí, frente a unos alumnos que no saben bailar, que no han tenido ninguna relación con la danza, se suspenden las clases, los profesores de matemáticas, de lengua y de ciencias se quedan a un lado, y esa semana lo que les proponen es que 5 días después, el mismo viernes, tienen que estar encima de un escenario y bailar. Así los encontramos. Nosotros al principio escépticos también sobre esta experiencia, ¿no? Pero ellos nos decían, no, venid a Alemania, ved lo que pasa, porque nosotros notamos que cuando les cambias una pieza en el orden este que establecemos, ¿no? El sistema, la educación, la sociedad, cuando cambias una pieza, bueno, quizá es poco tiempo, pero todo podría ser diferente, ¿no? Fuimos allí y lo vimos enseguida. Lo que consiguen estos dos locos, estos dos terroristas sociales que van implantando el pánico por las aulas de toda Europa, el pánico porque realmente a nadie nos gusta que nos muevan la silla, ¿no? Y estos lo que hacen es, a esos adolescentes que están justo copiando lo que nosotros hacemos los adultos, les dicen, oye, hacedlo de otra forma, ¿no? Y un poco eso es lo que vimos, eso es lo que queríamos traer en esta película, ¿no? Es cuando dijimos, ostras, aquí hay un documental, aquí hay una película, aquí hay una historia de verdad. En el documental vemos también que es algo muy importante cómo es el choque entre los mismos jóvenes. Porque claro, cada uno es de un padre y una madre, como se dice. Claro. Uno es más tímido, otro es más chulo, la otra más pija, la otra, o sea, y de repente todos van a hacer lo mismo, van a bailar, pero con unos profesores delante. Claro, porque un poco es también eso el planteamiento de Wilfried y Amaya. Ellos llegan allí un lunes y ellos no conocen a nadie. Claro que está el chulo, la pija, el listo, el duro. Esos están allí porque esos se han hecho ellos mismos y los hemos hecho nosotros, ¿no? Que les hemos dicho a la chica guapa, le hemos dicho, mira, siendo guapa ya te vale, ¿no? Uh-huh. Esto lo hemos hecho los adultos, ¿no? Lo hace la publicidad. Pero Wilfried y Amaya llegan allí y dicen, buenos días, nos conocemos, para nosotros todos sois iguales. Y no solo todos sois iguales, sino nosotros a priori creemos que todos sois increíbles. Y claro, cuando pasa eso, hay un enfrentamiento, claro, porque el que tiene el poder, o sea, la pandilla, y en este caso, en este colegio que hicimos en San Sebastián, había habido un caso muy grave de bullying, de acoso escolar, de un grupo hacia otro grupo del colegio, pues el chico duro no quiere que ese orden cambie, porque él ya está en la posición dominante, ¿no? E intenta boicotear el proyecto. Y la chica guapa ve que siendo guapa, a pesar de que desde esta mentalidad machista dominante parezca que eso es suficiente, pues se da cuenta de que no, que la belleza no era tan importante y que además ella sabe hacer cosas mucho más importantes, que puede triunfar por otras cosas, ¿no? El chico tímido, que nunca nadie le ha prestado atención porque se queda allí al final, cuando simplemente lo miran igual que al otro, dice, ostras, pues yo también puedo dar un paso adelante. Y todo eso pasa, ¿no? Y ese conflicto tan bestia pasa en apenas 5 días, ¿no? Porque claro, de momento es que les cambian algo muy básico, que es el lenguaje con el que se comunica. Nosotros nos refugiamos en las palabras, ¿no? Que es la forma en la que nos comunicamos habitualmente. Pero cuando te dicen, no, cállate, ahora es tu cuerpo, ¿no? Y un poco como dicen los bailarines, cuando bailas te sientes desnudo. Y es un poco eso que pasa. Cuando estás desnudo, ¿quién eres? Pues eres tú mismo, ¿no? Esto es lo que ellos proponen y realmente funciona en casi todas las ciudades donde lo hacen, porque bueno, más o menos tampoco somos tan diferentes. Somos tan intensamente normales, a pesar de lo que pensamos. La magia de la película está en que va mucho más allá de la música, va mucho más de lo que los profesores hacen con los niños, porque nos muestra la transición entre dos mundos, ¿no? El de la adolescencia a la madurez, y vosotros lo recogéis con las cámaras, en los rostros de ellos, que se ve difícil, ¿no? Eso de meterse dentro de este mundo sin que ellos se den cuenta, parece ser que fueran cámaras ocultas. Pero lo importante ahora es que nos digas cuándo podemos ver la película, porque tenéis previsto un pase próximamente, ¿no? Sí, sí, sí. Se está viendo desde principio de noviembre, se está viendo en 60 ciudades de toda España, en Colombia, en Chile y en Argentina. ¿Sí? Se está viendo durante este mes en diferentes ciudades a través del programa El Documental del Mes, que intenta llevar precisamente el documental, ¿no? Este género un poco que suena a siesta después de dormir, pues no, hay historias muy interesantes. ¿Y en Valencia dónde se puede ver? Y exacto, y por fin llega a Valencia, ¿no? Que es bueno, todo nuestro, la gran parte de nuestro equipo, el 90% de nuestro equipo es valenciano. ¿Sí? Y se puede ver el próximo jueves, el día 20, a las 8:30 en el Cine Lis, en el centro mismo de Valencia. O sea que más fácil para llegar es imposible, y la sala tiene unas condiciones increíbles para ver la película. Se verá el día 20, se verá el día 27 también en el Cine Lis, y después en Castellón también se puede ver, ¿eh? El 22 y el 23, fin de semana, en el Paranimf de la Universitat Jaume I, que es colaboradora del documental y que ha participado. En Cine Lis nos han dicho de que el día 20 y 27, si hay grupos de 15, la entrada será una entrada especial de 5 euros, que es una forma muy accesible para ver la película. Claro, sí, sí. Será y entrada a las 8:30. Si ¿no? me permite, Rafa, yo me pondré el chándal, las zapatillas deportivas y disfrutaré de la película. Bueno, pues eso esperamos, para eso está hecha, para que se vea, que se disfrute y que uno se deje llevar por esta cosa tan extraordinaria que hacen unas personas tan normales, ¿no? Sí, pues felicitaciones por esta película que aparentemente retrata a personas normales y en realidad lo que retrata es una excelente aventura para ser contada en cine. Muchas felicitaciones y que tengas todo el éxito que te mereces. Muchas gracias. Hasta luego, Rafael. Venga, un abrazo. Todos invitados. Hora.